Entonces, primera cosa, resolver ese tema de que no nos debe faltar el instrumento para que nosotros tengamos y las madres tengan su nacido vivo de su bebé. Hay muchos beneficios para esto. Y el último beneficio es el que estaban comentando, que es tener su carnet. Sin embargo, para mí el gran beneficio es, y es por eso que recalco lo que decía la licenciada, es que todo niño que nace en esta institución, por lo cual yo lo felicito a ustedes, estoy realmente contento de que ustedes sean el primero, van a ser nuestro piloto para demostrar que se puede hacer y que tiene sus grandes beneficios. Entonces, cada niño que es parido aquí debe salir de aquí con su nacido vivo. Y para eso hay que hacer un esfuerzo, más me parece que es de ganas, de deseo, de aportar, donde los médicos pediatras y los neonatólogos, para el niño, yo es más, quisiera que esté el obstetra atendiendo, nace el niño, se lo pasa, ¿no es cierto? Le hace la atención rápida y ya nomás en su computadorita, papá, llene sus datos. Porque nos conocemos, pues, ¿no es cierto? Vamos, no, lo voy a hacer más tarde nomás, y después más tarde, y después más tarde. ¿Saben por qué quisiéramos que estos niños salgan con su nacido vivo? Porque inmediatamente él puede hacer su diligencia, él es un decir, ¿no? La familia puede hacer su diligencia para sacar su certificado de nacimiento. Estamos trabajando con el CERESI, con el CEGIP, con todo. Es un gran grupo, es una propuesta del gobierno nacional validado por el gobierno departamental. Estamos ayudando todos en esto para hacer esto.